Castilla, a un Leguizamón, a un Sixto. Qué bien que nos hace escuchar la trova de Silvio Rodríguez. Qué lindo que es escuchar a Rally. Qué bueno que es escuchar a Blasito. Y cómo nos encontramos mancomunados, hermanados con la música regional de la Argentina y nos atrevemos a cruzar fronteras. Mirá lo que te digo. Porque sabemos que cruzamos fronteras en el aire de la radio, en esta batalla cultural de los medios, en donde los medios alternativos y comunitarios quieren volar, quieren revivir, quieren ganarse un lugar. Qué lindo que es estar apropiándose de este espacio, un espacio que construye al lado tuyo, con vos, no solamente para vos, sino con vos, que te hace protagonista, que te hace importante, porque nos interesa tu opinión también. Así que aquí arranca Raíces de mi Tierra de este sábado. Desde este momento y hasta las 5 de la tarde nos vamos a quedar. Y está la muchachada casi completa, por lo menos los que solemos estar en el piso siempre. Para los que no entienden la jerga de la radio, estar en el piso, claro, no es estar cayéndonos, es estar pisando en el estudio, pisando el estudio de la radio. Don Chico, claro. Segundo Fermín Maldonado, presente. Presente, presente como todos los sábados. Y qué bien se lo ve, qué bien se lo ve. Hoy Día de la Virgen de Luján, 8 de noviembre, de diciembre, último mes del año. Es diciembre, claro. Hay que estar atento porque hay despedidas por todas partes, así que vamos a cumplir con lo que podemos y con lo que no. Se va el 2012, ¿eh? Sí, se va. Qué rápido, qué gran año. Lidia del Valle Gómez, apoyo logístico presente. Presente, yo también, acá. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Hace bastante, Karina, que no se escuchaba. ¿Cómo se extraña, doña Lidia? Bueno, ¿qué vas a hacer? Y los artistas somos así. Somos así. Somos imprescindibles. Es verdad. Pero qué bien que está, doña Lidia. Bueno, esto me estoy mejorando, mejor dicho. Más mejorcito. Qué linda. Blas Martínez Riera. ¿Cómo estás, Karina? ¿Bien? Presente. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te trató el temporal, negro? ¿Tanto tiempo? No, ya me tiene bastante los... Al plato. Se me cansaron un poquito, sí. Sí. Y vos sabés que se esperan 8 más. Sí, justo vi ayer esa noticia en un canal, ¿no? Lo dijo Mauricio eso. Sí, Mauricio dijo que tenemos 8 más por lo menos de estas inundaciones. Ahora vamos a hablar de ese tema. ¿Bien, Blas? Todo bien, Karina, contento de estar aquí con ustedes. Sí, hacía mucho, ¿no, don Chivo? Hace mucho, sí, porque estuve viajando. Claro, por su obligación, está recorriendo el país, Blas, y bueno, felicitaciones de mi parte. Y cuál, la próxima, llévame. Y agradecido cuando puede venir, por supuesto, hoy lo tenemos aquí con nosotros. Aquí está con nosotros, muchas gracias. Oscar Rodríguez, buenas presente. Buenas tardes a la gente, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo va la cosa? Bien, compañero. Bien, todo bien, por suerte, todo tranquilo. Y con ganas de radio siempre, con ganas de hablar, ¿viste? Y esa gente que no para, bueno, vos sabés que no para de hablar. Lo que pasa es que te dan ganas de hablar cuando te dicen hay cosas que querés decir. Hay cosas que querés. Y te desesperas por hablar. Te salí de la vaina, negro, ¿eh? Sí. Hay cosas para decir. Hay muchas noticias para decir. Estamos en una línea telefónica, doña Lidia del Valle. Sí. Vamos a ver si nos llaman hoy, ¿no? Y podría ser, hoy está más gente en la casa. Claro, feriado, no, creo que nos están escuchando. Sí. 4227-0037, si estás cerca a la radio. Si estás un poquito lejos, marca el 011. Desde Brasil nos dicen en Campo Grande. Campo Grande, ¿es que estás? Paulo Enrique Borges Benítez, que no puede enganchar el enlace de la web. Ajá. Mato Grosso do Sul es o Campo Grande, no, ya me cambió el lugar este. Y Campo no sé Grande debe estar dentro de Mato Grosso. Me parece que sí. Así cerca. Es la cosa. Sí, bueno, sí, ahora ya le dijimos a los chicos que revisen el tema de la página web. F5 se dice para actualizar, ¿no? Bueno, esta semana nos ha dado mucho discurso, nos ha dado mucho de qué hablar y de qué pensar. Los titulares de los diarios también, ¿no? Porque uno prende la radio y era todo el tema de la cautelar, esta justicia a favor del monopolio. Y también es como que, no sé si a ustedes les pasó, pero del jueves para acá pasaron como 3-4 cosas importantes y a partir del viernes era el tema de la cautelar. Pero se empezaron a olvidar de la explosión del contrato. Container, nos olvidamos de todo Belgrano y todos los caceroludos inundados hasta el cogote, con canoas en pleno Libertador o en plena Avenida Cabildo. Che, yo llegué mojada a la radio, pero no mojada. de sudor. Me bañó un colectivo, literalmente. Sí, sí. ¿Viste? Cruzaba, me bajé del bondi para Alem y Tucumán, ubican el bajo. Sí, sí, sí. Los cordones no se veían. Entonces yo no sabía si irme hasta la terminal del 22 y volver por enfrente con otro, pero se me hacía tarde para llegar al laburo. Me bajé ahí y empecé a agarrarme del primer... parecido a un ser humano que se veía, le digo, ¿me puedo agarrar de vos? Crucé la avenida, me quedé en el medio porque me garcó el semáforo y le digo a uno quemarme la velocidad, ¿viste? Cuando le hacía señas a un auto que venía barriendo agua, le digo quemarme, mermó la velocidad y el bondi que venía de este lado, el amigo lado, colectivero, el amigo colectivero. No tuve tiempo de verla, tenía jurado. Que ser colectivero. Es lindo, mi amor, no sé, pasó hasta acá, sí, negro, no, hasta acá. Sí, sí, sí. Hasta sí, hasta la nuca, chamigo. Así llegué igualmente a la radio. Llegué a trabajar, trabajé mojada, me tomé un cafecito, salí mojada y terminé a las 7 de la tarde. A las 10 llegué a mi casa, hermoso, auto, remis. Uh-huh. Pero estas cosas unas se cuentan porque tienen que ver con la cotidianidad, no para hacerse la heroica. No, para nada. Hay gente que la pasa peor. Llegué a casa y estaba todo tranquilo. Claro. En realidad, en la radio misma mirábamos la pantalla de televisión y estaban inundados hasta el cogote y decíamos qué cosa bárbara. Y el Mauri que andaba por México. Bueno, ¿no? Pero no. Ah, no, sí, no, él no. Siempre pasea. No, yo lo voy a defender, ¿no? Yo lo vi que se remangó los pantalones y se mojó los pies. Si no estaba él. Sí, no, vino después, vino, dejó todo y vino para ¿cómo acá? ¿Cómo hizo? ¿Voló? Y viene volando, claro. Mentira, ni apareció. ¿Cómo que no? Entonces la imagen es vieja. Claro. ¿Será? A mí me contaron esa, yo no la vi. No, si había una cámara muy artísticamente tomada, que lo tomaba de abajo mientras él caminaba por el agua. Era una... Faltaban los violines de fondo, ¿no? ¿Quién sabe quién era? El backstage de una película. No era él. Es toda una campaña que, bueno, ya sabemos, ¿no? Rodríguez Larreta estaba empujando un auto, ¿es verdad eso? Sí, no, estuvieron empujando. ¿Viste como cuando estaba la campaña contra la basura? Sí. Que decía, yo lo vi, lo repitió el mismo ejemplo en todos lados. Y le dije, no, levantemos, y lo agarré y levanté el papel y lo tiré a la basura. Bueno, o sea, eso que hizo, lo filmaron empujando. Sí, un auto. Y bueno, iba a salir en todos los medios. O sea, ¿se mojó los pantalones? Se mojó, sí. A ver si se resfrió. Y mirá si contagia a Antonia. No salió en ningún medio. Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, no salieron, o yo por lo menos no los vi. ¿Y por qué estaban trabajando? ¿No lo ves porque están trabajando? Qué bárbaro, ¿no? Bueno, la ciudad de Buenos Aires volvió a inundarse. Es como que la cautelar tapó toda esta información, esta situación de infraestructura que tiene la ciudad de Buenos Aires, en la que está plagado de autos, de gente, de agua, de mosquitos, de todo, ¿eh? Y las decisiones políticas, negro, después de esto ya. Uh-huh. Es más, que a un dirigente, que a un jefe de gobierno se le ocurra decir, che, tenemos 8 más de estas entre enero y febrero. Prepárense porque va a haber... No te dan ganas de ahorcarlo, es poco. Y yo escuché algunas puteadas, sí. Sí, yo también escuché puteadas. Uh-huh. Macri la... Sí, sí. Parió, ¿eh? A una señora, sí. Bueno, ese fue un tema. Y el tema del puerto y el container que explotó, uh-huh, y la evacuación de la mayoría de los edificios. También un tema, porque Dante López Foresi por ahí había escrito que si el aire contaminado está en la calle, ¿para qué los hacen salir del edificio? Bueno, yo pienso que debe haber sido más por prevención, con miedo a que siga explotando, ¿no? Claro. Todos los judiciales también salieron, ¿eh? Claro, aparte porque es más peligroso. Todos. Supongamos, se mete por acá, viene, uh-huh, por el aire acondicionado, se te mete, estás en un lugar cerrado en la calle, sí, puede estar en la calle, pero se en la calle, se disipa, ¿no? Y con un barbijo, uh-huh, se puede soportar un poco, ponele, ¿no? Que había... Mi vieja lo padeció porque estaba por Capital, ella, ¿no? Mi hermano también quedó bastante con arcadas y todo un tema, ¿no? Fucha. Estaba a la vista y no te dejaba ver. Claro, sí. Sí, sí. Y 20 barbijos para, no sé, 8.000. No tengo. Yo no soy política en ese sentido, no sé calcular la cantidad de gente que hay en una hora de mediodía en la capital. Muchísima gente laburando, además que evacuaron, y 20 barbijos para todos. Porque no había. Fue un negocio como siempre, cuando pasan eso. Sí, están 80 los vivos pesos de siempre, un barbijo, ¿no? Que venden, aprovechan y venden lo que nunca vendieron, ¿no? Eso. Bueno, y sobre todo eso, como les decía, a la tardecita noche, el fallo de la justicia a favor del monopolio y esta cautelar, que va a ser un tema de conversación, uh-huh, también en este día. Estamos tratando, no les voy a mentir, estamos tratando de hablar con diferentes abogados constitucionalistas. Hemos tomado contacto esta semana con abogados que son especialistas en comunicación. Hemos hablado con el prensa directo de Martín Sabatella, el presidente de la AFSCA. y son personas, figuritas muy pedidas hoy, tienen la agenda. Ustedes habrán visto a Sabatella con los ojos cansados en estos, en la noche del jueves mismo en televisión, y bueno, y nosotros estamos así siguiendo el paso. Que nos den bola ya es mucho, somos medios alternativos para ellos importantes, porque si no fuéramos importantes hablaría mal también de esta ley de medios, así que la producción está hasta ahora está moviéndose para poder conseguir por lo menos una de esas notas que intentamos desde hace 48 horas mínimo. Claro. Mientras tanto hay mucho para hacer hoy porque vamos a también recordar a Tamara Castro, hoy se cumplen 6 años de su partida. Y bueno, 6 años, sí, 8 de diciembre. 6 años, justamente hoy. Justamente hoy se nos iba Tamara Castro. Sigo diciendo, una cantante que todavía no tiene mucha sucesión, ¿eh? Hay cantantes buenas, pero me parece, a mí, particularmente, es cuestionable, es opinable esto. Se la extraña mucho a Tamara. Y vamos a tener las nostalgias de Don Shigu. Vamos a también tener deportes con Ignacio Fernández Lirio. Vamos a ver qué novedades hay acerca de Maravilla Martínez, que parece que ya confirmó fecha y lugar de su próxima pelea el año que viene. Y Blas Martínez Riera, hoy preparado con qué informes de aquellos. ¿Con cuáles informes? No te das ni idea, Karina. Bueno, traje a Blasito Martínez Riera, que me lo pidió un agente de Misiones que estuve por allá y me dejaron la cabeza así. Aunque lo pasara. Bueno, le voy a pasar algo de lo que te voy a traer un estreno, Karina, cosa que va a salir el año que viene recién. ¡Épalala! ¡Opa! Es que me costó uno y la mitad del otro ir a Uruguay a hacerlo. Y en el otro bloque, en el vanguardista, vamos a escuchar a Marcela Morelo. ¡Marcela Morelo! Para ponerle un poco de calor a la cosa. Me encanta, Marcela. Me cae bien. O la herencia de Lanús, la chica. De Lanús, la chicuela, sí. Me encanta. Vamos a escuchar, ya te das una idea de por dónde pinta este programa, si es la primera vez que lo escuchás. Nos llamamos Raíces de mi Tierra, un programa de folclore bastante distinto, con Eugenia Santorum y Matías Basualdo en la parte técnica, en controles, la muchachada, somos todos, ¿eh? Omar Zanarini está por Mar del Plata, pero estuvimos en contacto con él, así que él nos ha ayudado bastante a conseguir algunos contactos, por lo tanto es compañero también, ¿eh? Claro. Que no salga al aire hoy no quiere decir que no siga laburando para y por Raíces de mi Tierra. Empieza Raíces, dale nomás. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Segunda, a don Rubén Pérez Bugallo, que puso todo su empeño para que nunca se pierda este marote chaqueño. Adentro. que enferma estabas, para curarte he venido. Pensando que no tendrías remedio, te lo he traído. Hacia aquel lado date vuelta, en que te duele mi vida. Seguro esa mujer bruja ya también te embrujearía. Tocar tu cuerpo, mucha fiebre habías tenido. Cuando te rozan mis manos, te vienen escalofríos. Cuando te rozan mis manos, te vienen escalofríos. A muchunya chusanenca. Un posirica y quitiacha, ampizuna zamorán. Remedio tamana penca, mi pano capa morán. Maver chaca y matiracui, y maiquita nanazunki. Aunque nacha vieja bruja, nunita y na brujia zunki. Chanchachilla, maya que tarupa zunki, zapamakiti kusutin, chiri chiri nako zunki. Zapamakiti kusutin, chiri chiri nako zunki. Empezamos movidito el programa de hoy en este sábado hermoso en Buenos Aires. No sé cómo está La Pampa, cómo está Cotamarca, cómo está Corrientes, cómo está Santa Fe, cómo está Misiones. Por ahí está lloviendo. Acá, Dios me libre y guarde, no. Está soleado, bastante despejado este cielo. Y empezamos con A Cielo Abierto, precisamente, el disco de Jorge Gordillo. Primero, este famoso marote chaqueño lo hizo muy conocido Jorge Gordillo con su violín. Es una danza tradicional, recopilación de Pérez Bugallo. Y recién, y finalmente, escuchamos el remedio de Sixto Palavecino, Ampizunás Amorani. Por curarte he venido. Traducción quichua castellano, en el tema que interpretaba con su violín Jorge Gordillo. Raíces de mi tierra desde hace 20 años. Aspaispa sapisnin, ishkay chunka yayin. Estamos en Raíces de mi tierra. Soy Don Shigu, ¿me reconocen? Bien ahí con el mocito, bailando la noche entera, mudanciando amanecido, la chacarera... Imaina Purinki Shianasusni, ¿cómo andan mis amigos? Amaconcaishu, no se olviden, Tuku y Nokaiku, Yuyasusniku, Puriku, todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de aloja, así nos canta, así nos canta. No deje de escuchar Raíces de mi tierra, todos los sábados a la misma hora. Santiago y yo soy señor. La naturaleza se comunica desde siempre. Nosotros somos parte de ella. La tecnología logró que nos invadan desde cientos de kilómetros con información que no necesitamos ni es propia. Esa era la única manera de informarnos. Hasta ahora. Llega a Bariloche el primer canal originario de Argentina. Llega Walkintun, buscar alrededor. La comunicación desde el origen con una programación completa, el análisis, el entretenimiento, la información de nuestra ciudad, del mundo, de nuestro pueblo y de los pueblos originarios de todo el planeta. Un servicio de comunicación audiovisual único, un canal local, mapuche e intercultural, una televisión nueva, amplia, diversa, equilibrada y democrática. Llega para todos Walking Tun. Somos los primeros, no vamos a ser los únicos. Bien, lo decía Víctor Hugo, ¿no? Wal Kuntun, que en idioma mapudungún, que es el idioma mapuche, sí, es mirada circular. Y este es el primer canal mapuche de la colectividad, de la nación mapuche, que empezó a emitir ayer 7D, este denominado 7D, en Bariloche, es el canal 8. Y la verdad me gusta traer dos versiones de esta misma noticia. Por un lado, La Nación dice Spolsky, Garfunkel y Alicia Kirchner detrás del primer canal de TV aborigen. Ajá. Ya empezamos mal ahí, porque bueno, comenzó a emitir, dice el canal 8 Wal Kuntun TV. Sin embargo, entidades aborígenes sostienen que esa emisora no cumple con lo que prevé la nueva norma para medios de naciones indígenas y advierten que el canal está vinculado con los empresarios kirchneristas Sergio Spolsky y Matías Garfunkel. Los mismos pueblos originarios. Sí, sí. Bueno, esto dicen ellos, ¿no? Que algunas esto comunidades. Esto dice La Nación. Esto dice La Nación, lo dice el periodista José Cretaz de La Nación. Telam, por otro lado, habla de esto que decíamos. Participaron en el proyecto grupos de comunicación indígena con 150 comunicadores de 32 comunidades, de productoras locales y regionales. O sea que se contradice un poco la noticia de uno con el otro. Si acá están diciendo que participan 150 comunicadores de 32 comunidades, estamos hablando de naciones originarias, de pueblos originarios. O sea que siempre con estas cosas hay que verlo de un lado y del otro. Lo cierto es que habría que ir a alguna de esas agrupaciones originarias, claro, a preguntarles, ¿tienen ustedes que ver con este canal o no? Otra cosa, no ponen nombres. Esta es otra manera de mentir en el periodismo. Fuentes, altas fuentes, calificadas, nos dijeron, fuera de... No dan nombres. O sea, puede decir cualquier cosa. Un vecino tuyo me dijo la otra vez que te vio robando. ¿Quién? No, te lo puedo decir. Bueno, pero eso llevado a Telam también. No, bueno, Telam está nombrando acá las autoridades de una cooperativa mapuche audiovisual. La Autoridad Federal de Servicio de Comunicación, el AFCA, también está citando al diario El Cordillerano de Río Negro, Diego Pereira Cotaro, que es integrante del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de la zona andina. Ya lo vamos a buscar. Así que esto siempre tiene esta cuestión de un lado y del otro. Lo cierto es que por un lado o por el otro hay un canal de TV aborigen, autóctono, originario del pueblo mapuche, que transmite en el canal 8. Y en algún momento se espera que en 2 años se haga digital, que entre a la TDA, que es el Sistema Digital Terrestre de la Argentina, que entre, va a todo el país, y que este mismo canal entre ahí y lo vea todo el país, gratis, por ejemplo, y en HD, que es otro de los temas interesantes. Como siempre, gente que no le conviene, que no le interesa que los pueblos originarios tengan su mirada. ¿A quién le puede interesar mirar una programación mapuche? Diría. Bueno, la Nata lo dijo en algún momento. Canal 8, ¿por dónde se puede ver si a partir de ayer está saliendo? Y hoy por hoy, no sé, habría que ver porque está por verse en la TDA. En 2 años es esto, ¿no? El canal 6 es. Bueno, está peleando ahí con un canal 6 que es de Clarín. Pero en este momento no está saliendo. Está saliendo al aire allá. Allá, en Bariloche. En Bariloche. Ajá. Y en poco tiempo va a subirse la señal a esta televisión digital terrestre, bien, bien. A este Sistema Nacional de Comunicaciones. Pero es una buena también, ¿no? Es una buena para tanto que pasó esta semana respecto a una ley que es la ley de la democracia, la que complementa y la que contempla a los medios audiovisuales de comunicación, una ley de la democracia que reemplaza la 22.285, que es la de la dictadura, una ley que fue promulgada por todo el Congreso, que fue debatida en diversos foros a lo largo de 3 años o más, que en realidad está vigente como ley parlamentaria desde hace 3 años, desde el 2009. Se esperaba para el 7 de la vigencia plena, que implicaba la consideración del artículo 161 que habla de desinversión por una cuestión de legitimar aquella empresa o dueño o entidad o institución que puede tener solamente 24 licencias a su nombre, y muchos de los grupos que se excedían presentaron su plan de adecuación. Esto se vino sabiendo hasta antes del jueves. Sí, claro. El único grupo que se negaba a presentar su plan de adecuación era el grupo Clarín. Porque a veces uno dice, che, la guerra entre Clarín y el gobierno me tienen re podrida, a mí que me importa lo que pasa con Clarín, qué sé yo, qué sé cuánto. En realidad uno llega hasta el hartazgo a mencionar al oligopolio Clarín, porque en realidad es el único grupo, no es que lo queramos nombrar caprichosamente, se trata de nombrar al único grupo que se niega a adecuarse a una ley votada por el oficialismo y por la oposición también. Pero fíjate que otros grupos grandes como Cadena 3, DirecTV, Prisa, Red Intercambiable se llama, y la otra es Telefe, todas se amoldaron, se adecuaron a esta vigencia, a esta plena... al plan de desinversión. Claro, querer desinvertir. Inclusive uno de los accionistas, se llaman minoritarios, pero parece, según el Liberty, que no es tan minoritario. Un 40% tiene. No me acuerdo ahora el nombre del tipo, pero es uno de los socios del grupo Clarín. Sí, es un grupo norteamericano. También presentó su plan de adecuación. ¿Qué sucedió el jueves a la noche? Yo trato de entrar en tema contextualizando porque no todo el mundo tiene por qué saber a qué nos referimos cuando hablamos de una ley de medios, a qué nos referimos cuando hablamos de un plan de desinversión o a qué nos referimos cuando hablamos de una medida jurídica cautelar. Según los abogados, porque esto tampoco tenemos por qué saberlo nosotros, una medida cautelar lo que hace es ampararte jurídicamente para prolongar tiempos. La cautelar que había favorecido a Clarín durante todos estos 3 años justamente tenía que ver con una justicia que amparaba esa medida jurídica. Había dicho la justicia, la Corte Suprema, basta de cautelares. Y horas antes del 7 de diciembre aparece nuevamente un fallo a favor del oligopolio Clarín. ¿Qué pasa con esto? Clarín tendría más tiempo para presentar su plan de adecuación. Con diferencia de otros grupos que ya armaron su plan de adecuación contemplando y respetando una ley ya promulgada por el Congreso. ¿A qué voy con esto? Esa cautelar puede favorecer a Clarín por un año más o puede favorecerla hasta el lunes o martes que la Corte anule finalmente esa medida. Sí. Si la Corte, lunes o martes, que es el día en que se va a tratar esta medida cautelar, dice que anula la cautelar, Clarín sí o sí va a tener que responder a la desinversión de los 237 medios que tiene a lo largo y ancho del país. La Corte, en este caso, te sumo algo más. La Corte, en este caso, se va a meter porque apeló el gobierno. Lo que hizo Clarín fue recibir a favor una cautelar que hace suspender, darle tiempo, darle un año más. ¿Qué hace? ¿Hizo el gobierno? Fue decir, bueno, no, apelemos esto, apelemos a la Corte que diga no, que suspenda esto, que se meta la Corte, que está por encima de la Cámara, son varios niveles, está el juez, la Cámara y arriba está la Corte, que sería lo más alto, hasta ahí se puede llegar. Bueno, hasta ahí llegó el gobierno, pidiéndole por favor métanse porque esto no puede ser así. Hay dos jueces, María Susana Najurieta y Guillermo Antelo, que los son... ¿Los independientes? Los supuestos independientes. Jueces. Sí, jueces, los dos jueces, que le dieron la razón por este tiempito a Clarín. Alguna cosita que quería nombrar perdóname, para no irnos de los nombres de los jueces, hay que hablar de que los que creemos en la democracia de la Argentina pensamos que la deuda pendiente que tiene el país es la justicia. Hay mucha corrupción en el tratamiento de las causas y los expedientes por parte de jueces corruptos, jueces comprados. Esto se puede ver a lo largo y ancho de muchas causas que han quedado impunes. Y acá es un claro ejemplo de jueces comprados y funcionales al oligopolio. No vengamos a pensar escuchar que son independientes o que falla frente a una ley que ya está promulgada por el Congreso. Uh-huh. Repetimos, jueces que fallan a favor de... Esto lo que demuestra, chicos, es que este fallo de la nueva cautelar no implica una batalla ganada, para nada, para nada. Esto no terminó, esto recién empieza, chicos. Esto es lo que quiero que sepamos todos, recién empieza. Por lo tanto, también se demuestra la dictadura de los Kirchner. Miren ustedes será de rara la dictadura de los Kirchner, que el poder de un oligopolio mediático es mucho más fuerte, como hace décadas, que un propio gobierno. Acá se puede demostrar también de qué lado estamos todos. Creo que el que no quiere ver ahora es porque es necio, absolutamente, uh-huh, o porque no entendés nada, Negrito, ¿eh? En serio, lo estoy diciendo en serio. Creo que ahora tenemos que empezar a tomar posición más profundamente y empezar a interesarnos cuando abrimos la boca, por lo menos. Sí, y habla, seguís hablando. El tema de los jueces es complicado porque los jueces, ¿quién juzga a los jueces? Son ellos los que se tienen que juzgar. Bueno, hay una cámara, se puede hacer un juicio político, que eso lo hace el parlamento, los legisladores. Pero también hay que decir, uno de los jueces que también falló a favor de Clarín fue de Las Carreras, que le pagaron un viaje a una reunión que organizaron los mismos, la misma gente de Clarín. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Bueno, ese hombre no puede ser tan equitativo. Te va a tocar a vos cuando estés en un laburo, te dejen en la calle y el juez, como la empresa donde estás, tiene mucha plata, le paga. Y vos decís, hijo, ahora me tocó a mí, viste, es igual. Esto es igual. Esto nos toca a todos. Esto es lo mismo. Y bueno, y en el medio de esto vino la CIP. ¿Qué es la CIP? La Sociedad Interamericana de Prensa. Yo digo Sociedad Interamericana de Patrones porque son todos los dueños de los grupos. Que hay que decirlo, vino un tal Claudio Paolillo, que los mandaron llamar. Clarín y La Nación, página no, por supuesto, los mandó a que vinieran. Dijo, por favor vengan, que hay un problema con la ley de medios. Ellos vinieron, salieron a hablar, dijeron, bueno, no, el gobierno no nos recibe, nosotros estamos dispuestos al diálogo. ¿Qué dijo el AFCA a través de Sabatella? Bueno, les invitamos, tiene una reunión tal día. Ellos dijeron, no podemos ir. ¿Qué hicieron? Se fueron a la reunión con los legisladores opositores. O casualidad que llamaron a los periodistas independientes, esta mujer es Tensoro. Hay algunos nombres que habría que ir diciendo para que uno cuando tenga que votar se acuerde. Vamos a llamar a los periodistas, los invito desde acá, le dijo a Magdalena por la radio, a La Nata, a Kirchbaum, Nelson Castro, bueno, son todos independientes. Bueno, otros, la verdad, no fueron, no quisieron ir. Bueno, no los invitaron. Nosotros repasamos este tema porque fue el que inundó también la información de ayer y de antes de ayer. Queríamos dar un pantallazo informativo nuevamente. Tal vez una opinión también emerja de esta información que damos a los oyentes de nuestro programa. Decir que las cosas hasta acá llegan porque mucho más no sabemos. Sabemos que Martín Sabatella, el presidente de AFCA, está hasta acá, hasta la coronilla de entrevistas telefónicas, en piso, grabaciones, y que nos vamos a ir a la plaza el domingo. Programa va a ir mañana a la plaza, no solo para celebrar que nos sentimos victoriosos, más allá de la ley de medios, creo que, más allá de ser kirchnerista o no, esto no tiene que ver solamente, pensemos que la ley de medios actual no es kirchnerista. No. Porque fue votada por la oposición también, uh-huh, y porque tiene que ver con una lucha cultural respecto a los medios más chicos, a aquellos que tienen y precisan voz y acción y protagonismo a lo largo y ancho del país. De hecho, se sumaron un montón de puntos a la ley que no estaban. Es una ley plural, de las más plurales que conozco. Todos participaron. Nosotros hemos ido a un par de reuniones con la gente de Sociedad de Locutores, sí, con el movimiento cooperativo, y es interesante lo que se vio. Creo también por eso que podemos opinar en algunas cosas, porque hemos estado, uh-huh, en algunos de los foros antes de que se promulgara la ley como ley. Estamos en Raíces de mi Tierra y vos también podés opinar. Me preocupa que nos estemos escuchando bien o no por la página web. Acá los chicos lo están chequeando y me dicen que sí. Algunos oyentes me avisan que no pueden actualizar la página. Estamos en www.fmlatecno.com.ar. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, lo

todo lo que logramos este año. Vení con tu familia, vas a poder disfrutar de artistas en vivo, comunidades y muchas sorpresas. La entrada es libre y gratuita. No te lo pierdas. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Raíces de mi tierra presenta... Por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago, imaginariamente. Me encontraba llano de tanto pensar en el monte, en el río Dulce. Para estas temporadas que se aproxima el fin de año, ver todas las plantas con su naturaleza propia, donde nosotros... chicos y grandes nos poníamos contentos porque es donde existía la abundancia, como decía mi mamá, hasta los animales tienen de sobra, ahora no les hace falta pasto y como que se los veía gordos de todos lados, los animales grandes, las ovejas, las chivas, las gallinas, usted sabe que yo tuve la suerte de criarme sobre la barranca del río Dulce y ahí al lado del río Dulce de punta a punta desde Santiago casi llegando a Córdoba, Mar Chiquita, de los dos lados se crían esos árboles grandotes que nosotros le llamamos algarrobo blanco. ¿Por qué? Porque son los que tienen las vainas amarillas de algarroba blanca, donde nos regalaban a todos los provincianos, como dije, llegando hasta la hermana provincia de Córdoba. Yo sé que los chicos no hacía falta a veces comer una comida cocinada, mi mamá descansaba para estos tiempos un poco, una forma de decir, ella no cocinaba, pero estaba en sus telares, en su hilado de lana, haciendo otras cosas, lavando la ropa, poniendo los remiendos a las camisas, los pantaloncitos de los chicos. Y cuando tenía suerte que mi tata volvía de algún trabajo y compraba una tela, ella misma hacía las camisas para todos nosotros, los chicos. Yo lo digo porque lo pasé. ¿Cuántas veces estaba sentado al lado de ella en la tierrita, nomás esperando de que me haga una camisa y que me ponga un bolsillito chiquito adelante? ¿Por qué? Porque uno pensaba de que alguien viene o llega algún día, alguna persona mayor y a lo mejor por amabilidad o porque le gustan los chicos te daba una monedita, y usted sabe lo que era para nosotros esas cosas de que un hombre, una señora mayor te dé una moneda, era como tener mucha suerte, ¿no? Y bueno, para fin de año aquí en las grandes ciudades todo el mundo está hablando de que va a llegar la Navidad, el Año Nuevo. En aquellos tiempos yo era chico, ni sabía cuándo venía el Año Nuevo, porque muchas veces a lo mejor el 30 de diciembre, por decir, o el 24, mi tata tenía que salir a trabajar y se iba a los obrajes a lo mejor a pasar esta dichosa fiesta medio el monte, acompañado de su hacha y de alguna cosa para dormir, una frazada, a lo mejor una forma de decir, ¿no? Ahí nos olvidábamos todos de que era una fecha importante. No es que uno dice que no se haga, al contrario, aquí todos tenemos la facilidad y ahora ya pasaron varias décadas desde que yo sigo pensando en estas cosas y me pongo a recordar lo que a mí me pasó de chico, entonces los recuerdos son más profundos, más grandes y cómo viene cambiando todo, ¿no? Y es lindo de una parte, pero los recuerdos los tenés adentro porque están grabados en tu mente y es medio difícil, dificilísimo diría yo, sacarlos de ahí para cambiar por otra cosa, por más que estés en otro lugar. Miren lo que vengo a decir, ¿no? A acordarme, pero... yo me descargo así hablando con todos ustedes y es lindo estos momentos para mí y que usted me esté escuchando así en silencio porque yo soy una persona que cada vez que me acuerdo de todas estas cosas me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde Raíces de mi Tierra les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Me llamaron por el nombre. Malaya, si los oí. Bajé el ala del sombrero para ocultar un sentir y apurando mi caballo de vista me les perdí. Por el camino más largo, como mi padre, me fui. Tal vez que andando se acuerden de mí cuando salí de mi tierra. Todos lloraron por mí, las piedras lloraron sangre y el sol no quiso salir. Lejos de mi tierra me pongo a considerar las leguas que me separan y los años que se van. Bueno, si lo pensamos mucho, capaz que no nos sale tan redondo como acá, ¿eh? Lo que termina diciendo una de las Guarmis cantoras es prácticamente el final de las nostalgias de Don Shigu, en ese momento en que pasando los años, dice él, no cambiaría los recuerdos que tengo de mi pago por los nuevos recuerdos, porque la memoria es bastante selectiva, ¿no? Nos pasa a todos con casi todas las cosas que, que vamos viviendo. Y don Shigu dijo, mire que tengo recuerdo, mire que tengo recuerdos, pero eso no los quiero reemplazar. No se tapan con nada. Porque uno también es vivo, tipo vivo. Uno sabe lo que recuerda y recuerda lo que le conviene, ¿no? También, doña Lidia. Inconscientemente, sí. Uno, hay cosas que deja de acordarse. No lo hace queriendo, pero uno, hay cosas que olvida y dice, yo hacía eso. Claro. Y bueno, evidentemente, por una cuestión inconsciente, uno ya no la recuerda. Debe ser una cosa inconsciente también, claro. ¿No? Y Blas dijo, oh, ya va a acordarse de novias viejas. don Shigu. Don Shigu se ríe, ¿no? Sí. No, las novias viejas, ¿para qué? Claro. Y los novios... Hay que recordar algo. No, tampoco. No, hay que recordar. Uno hay que para recordar. Para que ya fueron. Mire. Sí, nosotros no nos acordamos. Eso lo dice ahora. Porque tiene el marido al lado. Los dos dicen lo mismo, ¿viste? Pero claro, mientras te están diciendo no, en el fondo dice, sí, me acuerdo de fulano. Me acuerdo de... Oh, y el otro dice, me acuerdo no de fulano. No me haga acordar que vuelvo. Claro. Pasa que está uno al lado del otro y al aire. Che, se codea. Es un problema. Sí. Bueno, hace volar la rodilla. Bueno, acordate, te puedes acordar, pero no. Viste, de a poquito. Pero no. Don Shigu quedó emocionado de las nostalgias, no quiere hablar. No sabe, no contesta. Qué lindo momento, dulce. No quiere meter la pata. Para la emoción y para la sonrisa, las Guarmis cantoras, recién del disco Vidalas de mi querencia, Vidala, recopilación de Andrés Chazarreta, Cuando salí de mi tierra. Mire la imagen de mi alma, les vengo a contar. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. FM La Tecno, desde Avellaneda hacia el mundo. Radio 2.0, fmlatecno.com.ar. Nuestro Twitter, @FM La Tecno. Búscanos en Facebook, FM La Tecno. FM 88.3. La Tecno está cerca. Espacio Publicitario. Consejo Municipal de Juventud, una nueva propuesta de nuestra ciudad para convertirnos en verdaderos protagonistas de las políticas de nuestro municipio. Si querés sumarte o aportar tu idea, llámanos al 5227-7113, 5227-7119 y 5227-7152 o acércate a Montes de Oca 86 en Avellaneda de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Municipalidad de Avellaneda, Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. ¿Querés